Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En la pasada jornada llegaba un comunicado de prensa a nuestro mail que indica que la Liga Federal comunica que la señora Alba Rijo ha dejado de pertenecer a ese colectivo y por consiguiente ha renunciado en su calidad de concejal al municipio de San Carlos, ingresando en su lugar como concejal titular el compañero Carlos Moreira. Esta comunicación, que viene de la mesa política de la Liga Federal, está firmada por Fernando Franco, que es el secretario general con quien estamos en comunicación telefónica ahora. ¿Cómo te va, Fernando? Buen día. Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a la audiencia. Gracias, Fernando. Queriendo pedirte para hacer algunas puntualizaciones del comunicado que acabo de leer. El comunicado dice, la Liga Federal comunica que la señora Alba Rijo ha dejado de pertenecer a este colectivo. Cuando leí esto, me quedó la duda si es que ella renunció al colectivo o la Liga Federal decidió que no perteneciera más al colectivo. Ha dejado de pertenecer. Bien, pero ella renunció a Liga Federal. Liga Federal le pidió que dejara su lugar en el municipio de San Carlos. ¿Qué cambiaría eso del hecho? Porque se han dado una... Porque son decisiones diferentes. Una cosa que ella decida alejarse de la Liga Federal y alejarse del municipio de San Carlos, y otra diferente es que su sector político, la Liga Federal, le pida su lugar en el municipio. En virtud de lo que ha originado esta situación, no sé si es de conocimiento público, pero sí en redes, en una situación, digamos que uno debe entender que es conocida por lo menos por parte de la población, uno, ¿verdad? Desconoce qué parte le interesa a todas las redes, a la gente, pero bueno, se dio una situación en la cual a la compañera se le hizo una pregunta puntual en función de situaciones que se habían planteado. La pregunta fue si te ofrecen un cargo de confianza en el municipio de San Carlos, ¿lo aceptas? La compañera dijo que sí, todo en condicional, porque es si te ofrecen un cargo, como había circulado en medios de prensa y en redes, y era un rumor, aparentemente nos enteramos después de Vox Populi en el medio político. La compañera dijo que sí, y bueno, se decidió que la compañera se retirara, en común acuerdo, la compañera se retirara del sector, porque el sector no comparte esa posición. Lo que la compañera vino a plantear es una decisión personal. No vino a consultar al sector. Miren, me ofrecieron esto, ¿qué hago? No, la compañera en todo momento planteó que ella había venido a informar a los compañeros. Yo no estaba presente porque fue en la zonal de San Carlos, pero había un montón de compañeros. Y bueno, pasó lo que pasó. Cada Bien. Cual por su lado, y la compañera dice quedar independiente dentro del Frente Amplio. Eso el Frente Amplio lo decidirá después. Porque esto, Jorge, es como la multa en el semáforo en rojo, ¿no? Hasta que no la cruzaron, pues multarte. Bien, entonces, a ver si entendí bien. Vamos a decirle a los oyentes que ha circulado por las redes sociales, se llegó inclusive a confirmar, a dar seguridad por parte de alguien en alguna publicación de Facebook, que a Alba Rijo le había sido ofrecida la Dirección de Cultura del municipio de San Carlos y que había aceptado el cargo. Pero Jorge, mira que era una cuestión que los ediles del Partido Nacional en la Junta lo volanteaban, ¿eh? Bueno, pero lo que voy a hacer. Quiero circunscribirme a este hecho. Eso es por lo menos lo que yo vi. De repente hubieron otras publicaciones. Lo que yo vi fue eso, ¿sí? A partir de ahí se le plantea una consulta por las propias redes sociales a Alba Rijo y aparentemente Alba Rijo aceptó que, mejor dicho, dijo que si se le ofreciera el cargo lo aceptaría. ¿Ahí estamos coincidiendo? No, por las redes sociales no. Hubo una reunión donde la compañera fue, una reunión presencial. ¿Una reunión presencial? En el local en San Carlos, con la zonal. Un compañero le hizo la pregunta específica, el compañero contestó que sí. Bien. Y estas cosas por redes, ¿no? Bien, bien. Bien, presencial. Pero Fernando, yo me enteré por las redes, pues si estamos hablando de las redes, yo me enteré por las redes. Claro, entiendo la confusión. No, esto fue una reunión presencial. Bien, bien, está bien. Con los compañeros de la... Bien, y a partir de esa respuesta de ella es que se da de alguna forma esta consecuencia. Claro, ella deja de pertenecer al grupo, va a renuncia, ya anunció en el consejo que renuncia a la banca el martes que viene y asume el compañero que le corresponde, ¿verdad? Que es este que nosotros mencionamos, Carlitos Moreira, que es el suplente que salió electo. Bien, a ustedes en la Liga Federal, digamos lo que los lleva a tomar esta decisión es que la propuesta se considere que se le hace a Alba Rijo y no a su sector político. No, a ver, sí, evidentemente, si se concretara la propuesta, es una propuesta de Alba Rijo. Nosotros no, como sector político ni como Frente Amplio, participamos de ningún tipo de gobierno en coalición con nadie, ¿verdad? O sea, la gente de Maldonado puso el departamento en manos del Partido Nacional. Eso hay que entenderlo y respetarlo. Sí. Bueno, después las decisiones personales son decisiones personales. Entonces no nos sentimos representados por la decisión que tomó la compañera y la ex compañera, y bueno, el grupo se tomó la decisión que se tomó y la compañera quedará como independiente dentro del Frente Amplio, y el Frente Amplio, bueno, verá qué hace. Bien. Ella en todo momento plantea que se siente de izquierda y del Frente Amplio, ¿verdad? Bien, pero hasta... Las situaciones que... ¿Hasta dónde se sabe? Perdona, dime. ¿El cargo todavía no le ha sido ofrecido? Ni idea, Jorge. Ni idea. ¿Ustedes no manejan esa información? No. Nosotros cuando saltó, lo mejor fue ir a la fuente, ¿verdad? Y bueno... Ahora, Fernando, hay antecedentes. Yo recuerdo, puede ser que hubiese sucedido antes, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando ganó las elecciones de 1984, Benito Stern le ofreció al profesor Bengochea, referente del Partido Socialista, del Frente Amplio. Uh-huh. Nadie lo discutía, ni lo discute todavía. Uh-huh. Y además, el reconocimiento mutuo de parte de Benito, de que Bengochea uh-huh. era un referente principal del Partido Socialista, se le ofrece el cargo de la Dirección de Cultura y lo acepta. Uh-huh. Sí, y a partir de ahí han habido otros ejemplos. ¿Por qué es incompatible el hecho de que pueda pertenecer a un sector del Frente Amplio y ser, en este caso, por ejemplo, directora de Cultura, Alba Rijo, teniendo en cuenta que además... No solamente es Frente Amplista, sí, pero además ya ocupó ese cargo en el propio municipio de San Carlos. Jorge, la incompatibilidad se da en tanto y en cuanto el sector político y el Frente Amplio no comparten el modelo de gestión que está llevando la administración del Partido Nacional. Repito, en todo su derecho, ¿verdad? Uh-huh. Porque la población le puso el departamento en la mano. Bien. La población sabía lo que votaba y bueno, así que recordado. La compatibilidad se da en ese sentido. Después, lo demás son decisiones personales. Que bueno, que la compañera decidió tomar y que no son compartidas por el resto del sector, nada más. Ya ni siquiera es que no hay un enojo porque la compañera, porque Alba no haya venido a preguntar, porque fue un ofrecimiento de haber sido, porque viste que es todo condicional, de haberse efectuado es un ofrecimiento personal. Bien, el compañero que dice tendría que haber venido al sector, hay otro que dice, bueno, si fue un ofrecimiento personal, pero lo cual el sector, al no compartir el modelo de gestión que se está llevando adelante, ni administrativamente ni políticamente, no podemos estar vinculados, porque sería un doble discurso, a la administración a través de compañero o compañera alguna. Bien. Me parece que el planteo político es claro. Bien, entiendo. Después las, opiniones personales respecto de la actitud o no actitud, esto y lo otro, son opiniones personales. Tratamos de ser, estamos en un momento de reestructura y tratamos de ser lo más prudentes posibles, marcando nuestra discrepancia con la situación e intentando no ofender a nadie. Pero no estamos de acuerdo, no compartimos, y bueno. Cuando me dice... como no hemos compartido otras en otras instancias, y bueno. ¿Este proceso se dio de alguna manera similar a cuando se le ofreció el cargo a Andrés de León, por ejemplo, en Cultura también? No. ¿No se recorrió este camino? ¿Se dio de otra manera? No, Andrés, a posterior de las elecciones de octubre del 2019, se fue del sector, se retiró de la política, se fue para la casa, y al año le ofrecieron el cargo, ahí yo desconozco. Bien, o sea que entre que Andrés se alejó por decisión propia de Liga Federal y se le ofreció el cargo, pasó un periodo de tiempo y por lo tanto el ofrecimiento no pasó por la consideración de Liga Federal. No, por supuesto. Bien, porque me decía que... La respuesta hubiera sido la misma. Bien. Me decías que estaban en un momento de reestructura. ¿A qué te estás refiriendo? Y claro, estamos funcionando en la medida que ha habido un alejamiento, que fue el más importante, que es el de Darío. Sí. Tenemos que intentar reestructurar y funcionar de otra manera. Nos enfrentamos a una elección del Frente Amplio que para nosotros, como sector y como frente, y a su vez como Frente Amplio, es muy importante porque sería un primer paso para empezar un camino hacia intentar recuperar la intendencia departamental como fuerza política. Y bueno, tratamos de que esas cosas no nos desenfoquen. Y bueno, y le damos la importancia que tiene, siempre con aquella premisa que una cosa es el interés periodístico, otro el interés político y otro el interés público, ¿verdad? Entonces, con la cantidad de problemas que hay en la sociedad en general, tampoco queremos centrarnos en una discusión de este tipo que en definitiva no afecta la vida de la gente ni afecta lo que en teoría a los que estamos en la política deberíamos dedicarnos, que es tratar de lograr una vida mejor para todos y que esto deje de ser un discurso. Bien. Entonces, es un tema cerrado para nosotros y bueno, seguimos adelante y promocionando la candidatura de Gerardo a la presidencia del Frente Amplio. ¿De la mesa política? De la mesa política. ¿Ya está decidido eso? Bueno, estamos en las últimas conversaciones para lograr un gran acuerdo post-elecciones de funcionamiento con varios sectores. Y bueno, y después el que los Frente Amplistas decidan será el que timonee la recuperación del Frente Amplio, ¿verdad? A la que todos aspiramos. Muy bien. Fernando Franco, gracias por esta conversación. Muy amable. No, Jorge, un abrazo. Que pasen muy bien. Buena jornada. Hasta pronto. Chau, chau. Frecuencia abierta. En Devoto Punta del Este, la fruta y verdura de calidad, con la mayor variedad, solo la encuentras en su Fresh Market. Hamburguesas Arubi gigante por 4 unidades, $349 pesos. Mandarina Elendal, el kilo, 29. Palta Hass, la unidad, $39 pesos. Papa rosada en malla, el kilo, 39. Rúcula envasada, $29 pesos. Se acerca la época de la fruta y la verdura. Vení a Devoto, la mayor calidad en Roosevelt y Parada 10. Cerca de 18.000 accidentes de tránsito se registraron en todo el país durante 2020. Más de 22.000 lesionados y casi 400 fallecidos. Detrás de esos números que impactan, hay personas. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes. En lo que va del 2021, las cifras ya muestran una mejora gracias a la prevención y conciencia de todos. Estamos a tiempo de que esta no sea una nueva pandemia. Respeta las señales, no uses el celular mientras vas al volante y evita excesos de velocidad. Junta Departamental de Maldonado. Frecuencia abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, desde el puerto nos vinimos a la oficina del Secoel. ¿Cuántos mensajes con respecto a las maderas allí en las embarcaciones, eh? Uh-huh. A las maderas con clavos por el tema de los lobos. Muchísimos, muchísimos mensajes de la audiencia. Después veremos cómo, a quién más consultamos. ¿Cómo realmente canalizamos todo esto? Claro, cómo canalizamos la información y a quién nos dirigimos. Yo les decía, estoy en el Secoed Maldonado porque estuvo de visita el director del SINAE, Sergio Rico. Se reunió con Secoed Maldonado, con su referente Mauricio Sousa y demás autoridades para plantear nuevas estrategias, decía Rico, y además contaba allí en lo que fue la presentación que se está yendo a los diferentes departamentos justamente a modo de informar de qué manera se va a seguir trabajando. Y yo fuera de micrófono le decía a Mauricio, ¿bajó el trabajo, Mauricio? Y además, ¿cómo se adecúan justamente a estas nuevas reglas, a esta nueva forma de trabajar? Y bueno, y queremos saber cuál es justamente la estrategia que se está generando a partir de ahora para trabajar desde Secoed. Gracias por recibirnos también, como siempre. No, es un placer para mí. Bueno, buen día a todos, buen día a la audiencia. Buen día, Mauricio. Sin duda que es un trabajo de planificación. El día lunes tuvimos la visita del director de SINAE, donde con todo el equipo que integra el Secoed hicimos una reunión de trabajo, que tuvimos en hora de la tarde. Y bueno, nosotros al principio lo que se trató fue de expresarle todo el trabajo que venimos realizando desde que comenzó esta situación de la pandemia, casi 2 años, el trabajo preventivo, el trabajo de informar, disuasivo, el trabajo de coordinación entre instituciones, donde se resalta la coordinación y el compromiso de cada integrante de SECOE bajo la línea del gobierno departamental con el presidente de SECOE, donde nos baja directivas, y bueno, eso hace de que realmente los resultados que hoy tenemos son un resultado muy positivo. Seguimos trabajando intensamente sobre la tarea de las fiestas clandestinas. Ahí hay que hacer un paréntesis y hablar un poco del tema de responsabilidad. Hacerle acuerdo a la gente de que todavía la situación de la pandemia no se eliminó, que sigue presente y que hay que tener las precauciones necesarias, y a todas aquellas actividades que se quieran realizar hay que hacerlas con todos los protocolos y los permisos correspondientes. Y bueno, nosotros en esa reunión de trabajo donde le pusimos al presidente del SINAE todas las acciones que venimos desarrollando, no solo la tarea preventiva del COVID, sino también tuvimos otros eventos que tuvimos que desarrollar, como fue la inundación en Pan de Azúcar, donde hubo un trabajo muy coordinado, donde ellos nos ven que venimos trabajando. Y bueno, hoy lo que estamos haciendo es actualizando el plan departamental de emergencia y actualizando y revisando los protocolos, donde sin duda de que nos deja mucha enseñanza esta situación en la cual hoy estamos viviendo. Y bueno, tenemos que adecuarnos un poco a los procedimientos, trabajando en el presente, pero también trabajando en el futuro, que es la temporada que se nos viene. ¿Qué puntos cambiaron, Mauricio? ¿Qué hay de diferencia entre lo que se venía trabajando y estos nuevos protocolos que manifiestan? Y que hoy toda actividad que se tenga que desarrollar tiene que tener un protocolo en base a la medida sanitaria, en base a un aforo, en base a toda la circulación, el horario, y con los permisos correspondientes. Y eso nos hace saber de que tenemos identificado un riesgo, pero que está totalmente cubierto en base a todo un estudio técnico, y eso también nos pone muy contentos de saber que ese es el camino para tratar de lo que es la situación de la pandemia. Según lo que ustedes han podido ver justamente también este fin de semana pasado y el resto, ¿entienden que la gente ha tomado conciencia de que esto sigue, de que no terminó, o al revés? Nosotros venimos trabajando intensamente fin de semana tras fin de semana, viernes, sábado, domingo, venimos con diferentes operativos en todo lo que tiene que ver con el tema de detectar esas actividades que no están autorizadas. Y bueno, se hacen los trámites pertinentes, ahí hay una coordinación entre los integrantes de SECOED con sus referentes, y fin de semana tras fin de semana siempre hemos detectado 3, 4, 5 fiestas que no cumplen con todos los permisos. Por eso apelamos mucho a la responsabilidad apelamos a la conciencia de todas aquellas actividades que tengan que realizar, las que realicen con tiempo los trámites administrativos, que se ajusten a los protocolos. El protocolo es una palabra que vino para, que realmente existe, pero que hoy tenemos que tener presente que toda actividad que se vaya a desarrollar tiene que tener un procedimiento, de actuación, un procedimiento que hacer ante una emergencia, y bueno, eso es lo que hoy estamos trabajando con el director de CINAH. Estos puntos de los que hablaron van a cambiar de cara a la temporada también. ¿Habrá una próxima reunión para definir realmente cuáles van a ser? Sí, nosotros tenemos una serie de reuniones ya coordinadas para el mes de octubre, el mes de noviembre. Vamos a hacer diferentes actividades para ir actualizando nuestro procedimiento de actuación en caso de emergencia, los protocolos que se van a utilizar ante la emergencia, y bueno, sin duda de que vamos a trabajar intensamente preparándonos para el verano, para que todo tenga un desarrollo normal y que no tengamos que generar ninguna situación de emergencia. Jorge, Mauricio te escucha. Mauricio, durante mucho tiempo en tu profesión de bombero apagaste muchos incendios. Sí, desde que estás en el SECOED me da la impresión como que todos los fines de semana algún incendio aparece y hay que apagarlo lo más pronto posible. ¿Es válido este paralelismo? Sí. Sin duda que es así. Fin de semana tras fin de semana, nosotros estamos a ciertas horas de la madrugada trabajando la información, chequeando, viendo dónde se está desarrollando alguna actividad, y ahí se hacen todas las coordinaciones entre diferentes instituciones, actuando con profesionalismo, manteniendo la evidencia, la prueba, que es lo que realmente tiene la validez ante la fiscalía cuando le damos la información de que en tal lugar se detectó una fiesta no autorizada con una superficie de tanto metro cuadrado con una importante aglomeración de gente que supera lo limitado y la autorización, y bueno, ahí se genera todo un procedimiento administrativo. Sin, para que fin de semana se apaga un incendio. Sin querer ser tremendista, ¿cómo imaginas una temporada de verano el trabajo de ustedes? Y nos imaginamos intensamente. Está complicado para. Y vamos a tener. Para hacer frente a tantas situaciones que se pueden llegar a presentar, yo diría que en cualquier parte del territorio del departamento. Sin duda que sí. Vamos a estar trabajando intensamente, tratando de que todas las actividades que se desarrollen con todos los procedimientos administrativos autorizados, y bueno, tratando de darle las garantías para que toda actividad esté segura y que la gente esté en un lugar que realmente se sienta cómodo y que pueda desarrollar su actividad durante los horarios que están permitidos. Sin duda que la temporada va a requerir de otra infraestructura, ¿no? Lo que tiene que ver no solamente con logística, sino también con personal, supongo. Sí, nosotros lo que tratamos acá, que hay que resaltar, es que hay un grupo que está muy comprometido. Hay una relación institucional que muy rápidamente cuando un teléfono suena ya enseguida te están dando todos los recursos necesarios. Estamos utilizando los recursos de cada institución, eso realmente nos fortalece mucho, saber de que poder contar con cada equipo, con cada estructura, con su logística. Eso nos hace que fin de semana tengamos más de 20-30 personas desplegadas en diferentes operativos. A la hora que no era de la madrugada, cuando se detecta, siempre tenemos un teléfono que nos atiende y rápidamente tenemos una solución sobre el problema. Y bueno, eso hace un poco el trabajo que venimos haciendo, coordinar las acciones sean muy exitosas y utilizar el mejor recurso en el momento justo, ¿no? Gracias, Mauricio, por esta charla muy amable. Gracias a ustedes y totalmente a la voz. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Gracias, Karina. Nosotros vamos a ir a la pausa y a la vuelta vamos a hablar con el diputado Juan Martín Rodríguez, el presidente de la Comisión Investigadora sobre la presencia del exministro Germán Cardoso en el Ministerio de Turismo y a su vez también las acciones de repaso en lo que sucedió en el gobierno en el periodo 2010-2020 a cargo del Frente Amplio. Ya volvemos y conversamos con Rodríguez. Frecuencia abierta.